Informática, diga. ¿Ha probado a apagar y volver a encender? ¿Informática, diga? Ajá. ¿Ha intentado reiniciar el equipo de forma forzada? Informática, dígame. Sí. ¿Ha probado a apagarlo y encenderlo otra vez? ¿Estáis? En Gran Alemano. Un programa sobre antiespecismo, transfeminismo y con mucho, mucho mamarracheo. Desmintiendo tu mentira, mal metiendo en la desdicha. Clasificación constante de una sociedad maldita. Dos días más de amores y al tercero día nos pican. Nos podéis escuchar en radioalmaina.org. Y si estás en la ciudad de Granada, puedes sintonizarnos en la 88.5. Por el culo te la hinco. El demonio me ha mirado y no me afecta. Que da más miedo de lejos que de cerca. Me ha acercado y he enseñado mi destreza. Oli, oli, bienvenidos a un nuevo programa de Granada de Mano. En el programa de hoy, una vez más, Mariconi se ha quedado dormido. Y estoy aquí esperándole, pero bueno, ya aparecerá. Y además viene con la patrulla canina, así que veremos el jaleo que se monta aquí. Pues nada, decir que me he convertido en un super cibor. Llevo toda la boca llena de alambres y aparatitos. Y bueno, si veis que no sintonizáis la 88.5 para escuchar Radio Almaina, es porque estoy cerca y entonces hago interferencias con mis superaparatos. Y bueno, como ahora soy un super cibor, vamos a hablar de mis supercompis, los ordenadores, jaja. Y hablaremos también de ese gran desconocido de la informática. Bueno, no hablaremos realmente. Vamos a escuchar unas entrevistas que hice, bueno, en un evento que se hizo el 16 de febrero por el Centro Arteville. Un espacio de formación en el que se organizaron pues un encuentro de churros y play, donde se encontraban varios desarrolladores de juegos, donde iban a presentar algunos de sus proyectos. Y bueno, al final se generó un espacio donde la gente estuvo compartiendo esos juegos y videojuegos que han creado con el resto de personas para intercambiar ideas y al final pues para jugar, comer churros, porque era churros y play. Así que, bueno, obviamente había un videojuego súper, súper chulo con una pistola y me dediqué también, pues, a hacer esto, clarísimamente. Y, bueno, la verdad que muy bonita la acogida. Así que, como este mes tampoco he tenido tiempo para preparar nada ni para socializar, porque hemos estado 3 programas de la radio organizando un evento súper chulo en el CSO, que al final del programa... Vale, pues aquí está. Ya ha venido Mariconi. Voy a abrir... Vale, falsa alarma, no era Mariconi, era un compi de la radio que venía por una cosa, con su perrito super cookie, y nada, vamos a seguir. Así que nada, os dejo con estas entrevistas, realizadas el 16 de febrero en el evento Churros y Plays, organizado por el Centro Artebit. Vale, Artebit nuestra academia de informática. Aquí damos cursos un poco de todo, ¿vale? De el típico de informática básica para empezar con Windows, ofimática, Word, Excel y desarrollo de videojuegos, ¿vale? También tenemos otros de páginas web y tal. Todo eso lo tenemos en nuestra web. Pero esos son los más potentes. Y nosotros la parte de videojuegos tenemos bastante tirón. Está guay. Salimos de hecho, todo esto se monta gracias a participar en una Game Jam. Una Game Jam es como un evento donde tienes que hacer un juego en 48 horas, con un tema que no conoces hasta que llegas. Me junté con un grupo de colegas, hicimos un jueguecito, y ya hablando pues decidimos montar eso, una academia donde pudiéramos enseñar las cosas que sabemos, porque sí que es verdad que creemos, a día de hoy, que todavía falta formación en informática, ya no solo en desarrollo de videojuegos, sino incluso de nivel bajo. Tendemos a pensar que no, Ya los ordenadores, pues, evidentemente están en todos lados. No todo el mundo sabe. Manejar el móvil es diferente. Manda un WhatsApp, te vende en Facebook. Muy bien. Hacer un Excel, eso ya, formatear un ordenador, eso ya cuesta más trabajo. Y para eso estamos nosotros, para enseñarlo. Sí, sí, además que lo malo es eso, que tendemos a creer. De sí, yo sé, o mi hijo sabe. Sí, ¿cuánto tiempo lleváis abiertos este centro? Pues mira, llevamos abierto 8-9 años ya. Aquí, o sea, en calle Reina Mora, llevamos menos, llevaremos 4 años. Antes estábamos en, ¿cómo se llama? En Cervantes, en Avenida Cervantes. Pero ya nos vinimos aquí para estar en un local mucho más bonito, mucho más luminoso, bastante, bastante mejor. Aquí nosotros nos juntamos con la Asociación de Desarrolladores de Videojuegos de Granada, Granada Jam, y lo que hacemos es planear una mañana entera para precisamente eso, jugar, enseñar esos proyectos que tenemos, ¿vale? El secretismo de un proyecto está bien para las grandes compañías. Para desarrolladores de a pie le interesa siempre recibir ese feedback, ver la reacción de la gente, que te aconsejen, que te digan esto sí, esto no. Y eso se consigue en eventos como este. Y nosotros lo que hacemos es eso, nosotros damos disponibilidad gratuita de presentar proyecto que sea, ya sea videojuego, una aplicación, juegos de mesa, que este año tenemos un par de juegos de mesa, y darlo a probar. Además también damos churros con chocolate gratis, que siempre llama la atención. Si no vienes por los videojuegos, venga, quédate por los churros, ¿vale? Y hacemos un poquito de lo que venimos a llamar el networking, ¿vale? Ya no solo probar los juegos y tal, sino conocer gente del mundillo. Al final, por lo menos en Granada, no somos tantos los que desarrollamos y nos conocemos prácticamente todos. Y eso es muy bueno, tenemos que hacer un poco de comunidad, de piña, ¿eh? Este tipo de eventos se agradecen un montón. Sí, la verdad que... Y los churros tienen buena pinta también. Sí, y falta gente porque tuvimos un pequeño error en la hora, pero merece mucho la pena. Aunque no desarrolle, venga, si yo no desarrollo juegos, pero me gustan, contra, pásate a verlo. Pásate cómo es el... Y ve jueguecitos pequeños, hablas con los desarrolladores, estamos aquí para eso. Ostras, me gusta, ¿cómo lo has hecho? Ostras, ¿esto va a salir? ¿Cuándo? Me gustaría hacer videojuegos. ¿Qué tengo que hacer? Para eso sirven este tipo de eventos. A raíz de lo que has dicho del manejo de ordenadores y demás, sí que es verdad que al final hay softwares que son más intuitivos, porque son los softwares estos más privativos, ¿no? Que no son los softwares libres, que luego los softwares libres ya no son tan intuitivos, no tienen elementos gráficos intuitivos para igual por las personas de a pie, ¿no? Que no entendemos esto, que de repente si necesitamos ordenador para trabajar, para estudios, para tal, pero a nivel de software libre es como se nos hace un mundo, ¿no? Sí, es que, a ver, el software libre está más pensado para aquel más purista, ¿vale? Pues yo quiero, y yo personalmente siempre voy a buscar una alternativa libre, o por lo menos gratuita, de algún programa. Ahí ya empezamos a ver que son un poco más ásperos y tal, pero es simplemente cuestión de hacerse. Ya está, no es... Al principio, cuando nos vamos a meter con un programa de X, es raro siempre. Y es nuevo siempre. Entonces, ahí hay que buscar qué es lo que quieres. Oye, me interesa la parte libre. Vale, pues en vez de Excel de Microsoft, me voy a meter con LibreOffice. Ostras, hazlo. Es bastante recomendable hacer eso. Te quitas un montón de historia, volvemos. Estás utilizando un software que no es privativo. ¿Vale? Sería lo suyo. Sí que es verdad que... Dependiendo del programa que utilices en software libre o abierto o lo que sea, tienden a ser un poco más ásperos. Pero al principio, como tenemos la misma puerta de entrada, te da igual. A mí, como siempre, me gusta estar probando cosas. Soy muy amigo del software libre, siempre lo voy a hacer. ¿Y qué dirías a la gente esta que tiene como mucha más reticencia al software libre, que dice, no, yo prefiero pagar licencia a sabiendas de luego lo que hacen pues todos estos empresarios, ¿no? ¿Qué dirías, ¿no? Para motivar a esta gente que usen el software libre. Que lo prueben. Que lo pruebe. O sea, la barrera te la pones tú. No, yo estoy acostumbrado a utilizar no sé qué programa. Digo, ahora me voy a ir a otro. Ah, me da pereza. Suele ser pereza. Ya está. Pruébalo. Pruébalo. Es que yo utilizo siempre Outlook. Que vale, que es gratuito. Me gusta. Digo, prueba Thunderbird. Que es libre. Que es gratuito. Que funciona increíble. Es simplemente mirar. Y muchas veces descubrimos cosas que dices, ostras, esto no lo tiene el otro. Claro, es que yo no lo sabía. Claro que no lo sabes, no lo has probado. Es cuestión de prueba. ¿Qué puede ser lo peor que te pase? ¿Que no te guste y tengas que desinstalarlo? Ya está. Yo te digo, yo siempre, de primeras, cuando busco X programa o X funcionalidad, le doy un editor de vídeo. Yo lo primero que miro siempre es libre. Digo, a ver, ¿qué me encuentro? Oye, pues tienes este otro. Estupendo, lo pruebo. Oye, ¿se queda corto? Sí, no. Es simplemente probar. O sea, la gente que se pone como muy cerrada, muy enfocada en que no, yo te diría que la grandísima mayoría de las veces es simplemente por pereza. Y por pereza no va a descubrir a lo mejor algo que ya no es que sea mejor, sino encima libre y gratuito. Yo creo que siempre merece la pena darle un vistacito. Siempre. Pues sí, pues nada, ya sabéis. Soy muy libre. Entrevista a Alfonso de la asociación Granada Ya. Bueno, buenos días, Alfonso. ¿Qué tal? ¿Cómo están los churros? Pues los churros estupendos, un domingo por la mañana. Después de haber salido el sábado, pues vienen muy bien. Ahí en la asociación hacéis un poco también lo mismo. Sí, esto es una actividad que de las que organizamos cada mes. Se organizan charlas, talleres o eventos así más pequeñitos de enseñar proyectos que esté haciendo la gente aquí en Granada. Y bueno, tenemos ese tipo de actividades gratuitas porque la asociación es sin ánimo de lucro y vamos alternándolas. Entonces en enero tuvimos la Global Game Jam, que era desarrollar un videojuego en 48 horas. La edición era de 48 horas. Ahí juntamos en el Hermenegildo Dolan casi 200 personas que hicieron equipo y bajo la misma temática estuvieron diseñando juegos de mesa o videojuegos. Después hicimos una Post Jam, que era simplemente reunirnos otra vez, porque corrigiendo algunas cosas que se habían quedado un poco cojas en esos juegos. Y ahí pues volvimos a ser otro montón de gente. Y ahora esta, que es algo más relajada, es para ya proyectos que se quieren comercializar. O sea, gente que está haciendo algún juego que quieren sacar al mercado para venta. El mes que viene ya empezaremos otra vez con las charlas también. Y vamos alternando las actividades. ¿Tenéis alguna charla ya prevista de alguna temática próximamente? Sí, las de marzo, a finales de marzo, habrá una sesión, bueno, son tres charlas en realidad, para hablar de las diferentes formas que hay de comercializar tu juego, desde crear un Kickstarter hasta autopublicarte o pasando por buscar un publisher. O sea, las tres formas más comunes de sacar un videojuego al mercado. O sea, ¿cómo es esta diferencia, ¿no?, entre software libre, software privativo? ¿Qué recomendarías a la gente, que desarrolla videojuegos? Vale, pues a ver, el tema es que para el tema de videojuegos en general hay un montón de herramientas con las que puedes crear un videojuego que son libres. Entonces, no, ese problema realmente no lo sufrimos tanto a la hora de desarrollar un juego. De hecho, tienen motores como Godot que son totalmente gratuitos, son abiertos y luego herramientas de diseño, pues hay un montón también para el tema de gráficos y tal. Luego tiene otros motores que ya sí son privativos, pero también tienen un tipo de licencia bastante abierta, como puede ser Unreal o Unity. Porque hasta que no factura una cantidad, pues no sé si en Unity eran, no sé, 120.000 euros o lo que sea, no te obligan a comprar una licencia y la licencia te cuesta unos 1.000 y algo euros al año. Pues si has ganado 120, no te vas a gastar 1.000 en el motor que has utilizado para hacer tu juego. Quiero decir que a la hora de hacer videojuegos, toda esa parte está, se puede hacer con inversión inicial de un portátil y la luz que gastes, básicamente, ¿vale? Si la vas a hacer tú en tu casa, ¿no? No requiere quizá, pues eso, comprar herramientas que tienen muchas veces precios más abusivos. Vale, y ahora, de los videojuegos, ¿has estado viendo algunos de los que están ahí en el evento? Sí, sí, sí, aquí, bueno, aquí está una chica, se llama Lorena, si queréis ahora la presento. Ella sale este mes un juego que está enseñando ahí para la Nintendo Switch. Además tiene una versión del mismo juego en formato juego de mesa. Yo he traído un juego que quiero sacar para la Game Boy. O sea que cada uno tenemos ahí nuestros proyectos. El otro juego que hay ahí es de la NES. O sea que le damos tanto a sistemas antiguos retro como a sistemas muy nuevos, ¿no? Como la Switch. Y bueno, en Granada hay unos cuantos estudios, son 6 o 7 estudios lo que tenemos ya en Granada, y cada estudio pues trabaja en sus proyectos. También hay que entender que un juego comercial, si es para consola tipo la Switch o tipo, no sé, la PlayStation o cualquiera de estas, pues lo más normal es que un año se te vaya fácil para desarrollar un juego comercial. También depende del tipo de juego y la cantidad de gente que forme el estudio y el tiempo que se le pueda dedicar, porque la mayoría tenemos los estudios, pero tenemos también trabajos de terceros y historias. Sí, al final es invertir dinero y tiempo, sí. No estar ahí constantemente. Vale, pues muchísimas gracias. Gracias. Entrevista a Lorena. Me han dicho que has hecho un videojuego. Esto no sé si es así, porque no sé la terminología, yo me pierdo. Pero bueno, si nos quieres explicar un poco cómo es este videojuego que has hecho. Pues el juego que estoy haciendo se llama Mycelium Heaven, que es un juego pues de puzzle, que eres una seta y te tienes que comer a zombies. Y pues nada, es un juego por ordenador que va a salir también para Nintendo, para Play y tal. Y pues nada, es un videojuego clásico de lo haces, lo compras, tiene 120 niveles, te lo juegas y ya está. También va a salir para móvil, pero más adelante. ¿Qué diferencia entre que un videojuego esté como una plataforma libre a la diferencia entre un videojuego que esté comercializado? A ver, las plataformas normalmente, por ejemplo Steam, que es como la más grande de PC, es libre en el sentido de que cualquier persona que sea autónomo o que pueda como publicar y tal, puede publicar pagando, creo que son $100, que son pues, lo que sea en euros, y puede subir tu juego. Y luego hay otras que son como más libres todavía, no sé si te suena Itch.io, pero es como que cualquiera puede subir y hay muchísimos juegos gratis. Y luego las plataformas que son más propietarias de, pues como por ejemplo Nintendo, la tienda de Play, Xbox, pues eso sí que funcionan, de que tú no puedes publicar tranquilamente y necesitas un kit de desarrollador, que normalmente los tiene la editora. Yo estoy con una editora que se llama Dojo System, que son los que me lo están sacando, y ellos pues tienen su kit, con eso ya puedes hacer que el juego funcione en la plataforma, y tú lo mandas y tienen como unos test de calidad y te lo pasan para que vaya todo bien, y también para que no incumpla ninguna política, y luego pues ya te dan el visto bueno y te dejan como montar la página de la tienda y tal. ¿Y el juego de mesa también es? El juego de mesa, lo he hecho como una versión de mesa del videojuego, porque como el videojuego es de puzzle, que tiene mecánicas muy realmente de tablero, pues era por darle un uno para uno, o sea, por darle un multijugador. Y mi idea es sacarlo como un print and play, que es que te puedes descargar los PDF y te imprime y pues lo puedes jugar en tu casa, porque producir un juego de mesa es muy complicado y muy caro. Pero que si lo pudiese producir, ojalá, mucho mejor. Pero sí es como producto complementario, es decir, creo que la mecánica está muy chula y da para esto también, y como da para eso, pues me he puesto ahí a diseñar. Pues está muy bien. O sea, la idea es que luego tú te imprimas como el juego de mesa y ahí lo tengas para jugar ahí con amistades y demás, ¿no? O sea, es la... Porque como es para dos jugadores también, pues y son nada, 20 cartas, el tablero y la ficha, pues es bastante barato, creo que a mí me ha salido como 4 euros imprimirlo a color bonito con la cartulina y todo eso, y pues ya lo tienes. Y además también es como una actividad, ¿no? El recortar. Hay gente que le gusta, a mí me gusta mucho jugarme juegos print and play. Tiene su... Sí, porque de normal te cuesta un juego de mesa 20 euros, ¿no? Entonces con 4 euros ya... Sí, pero 50, ya no lo sé. Pero sí, por el estilo. Y luego en el mundo de los videojuegos, ¿cómo está el tema de las identidades, identidades queer, identidades, cómo te ves dentro de este mundillo? A ver, yo es que soy una persona muy mala para que le pregunte eso, porque no me fijo, o sea, no es que no me fije, evidentemente lo veo porque tengo ojo en la cara, pero es como que no es una cosa que yo le dedique pensamiento, en plan, yo sé que pues, probablemente no es cuestión de que sea una competición, pero sea la persona más queer en la sala. Pero no es una cosa que yo diga, bueno, pues estoy aquí y como que no me resulta ningún impedimento a la hora de pues, enseñar mi juego, hacer networking, ¿no? De cómo tratar con la gente y tal. Pero porque es verdad que yo creo que yo personalmente paso de eso más de la cuenta, porque sí que tengo, conozco otras personas que sí que, no es que les cueste más, pero sí como que se lo plantean, pues el hecho de eso, de vas a lo mejor a un evento de desarrolladores y sabes que lo que te vas a encontrar es pues, una mayoría de hombres cis programadores. O sea, es así y no, no sé, no pasa nada. Pero también depende un poco del ambiente en el que te muevas, porque yo, por ejemplo, fui a la Global Jam, que hicimos un jueguito, y es verdad que el ambiente que veía sí que era más diverso, porque también es como más rollo de estudiantes, no sé qué, no es tanto gente que esté trabajando en el sector, y nos hizo mucha gracia porque en nuestro grupo era como cero personas hetero, una persona completamente cis, en verdad. Era un grupo, ¿no? Ciertamente. Y también por eso depende, supongo, que de la gente con la que te juntes. Por ejemplo, en Granada sí que la gente que está trabajando, digamos, más a nivel profesional, sí que quizá pues eso haya menos diversidad, pero también supongo que es que tampoco hay muchísima gente dedicándose al sector de los videojuegos, ¿no? Entonces, pues no lo sé, no tengo ni idea. Bueno, o sea, yo como la reflexión que me hago es un poco de que hay videojuegos que igual no representan todas las identidades queer o algo así. No sé si tú tienes alguna recomendación de videojuego o de, no sé, o de plataforma que sí que tengan estas referencias. Yo para eso recomendaría meterse en Itch.io y ahí hay un montón de creadores en plan de todo tipo, además es como eso, muy accesible porque puede subir juegos cualquier persona y hay muy buen ambiente de gente subiendo fanzines. Hace poco había, por ejemplo, una jam, que no sé si sabe lo que es una game jam. Pues eso, creo que se llama Trans Joy y pues, para hacer juegos luego se hace mucho como paquetes benéficos, como que hay muy buen ambiente en la plataforma y es como eso, es el espacio yo creo que más indie de los videojuegos en internet y hay cosas chulísimas además como que ya se retroalimenta el decir, ah, pues he visto un juego muy cortito que habla sobre una experiencia muy chula y ya tú te animas, no sé qué, y hay cosas muy guay y bueno, yo subo ahí mucha mierda que no son para nada, como, o sea, como que el juego que estoy trayendo a mí, hice un GM, no sé qué, que lo voy a vender, pero luego en Itch.io tengo. Bueno, pues un día llegué muy triste del gimnasio porque tenía un bollo drama y e hice un videojuego sobre eso y lo subo y son como 3 minutos y está increíble, ¿no? Y ya está. Y hay un montón de cosas así. ¿Cómo se llama el videojuego? Ahora me da curiosidad. Se llama Sisyphus is Happy. Bueno, luego me lo escribes. Pero yo creo que ya está. Pues muchas gracias. Entrevista a Nicolás. Bueno, he visto tu videojuego distópico que le has dicho antes. Entonces, ¿nos puedes explicar un poquillo cómo surge y demás? Sí, a ver, al final esto surge porque participamos en la Global Game Jam de este año aquí en Granada, que consiste básicamente en realizar un videojuego en 48 horas sobre un tema que te dan allí. Y el tema de este año era burbujas. Entonces nosotros es verdad que lo preparamos un poco todo con antelación porque hacer un juego para una consola tan antigua tiene sus complicaciones también. Pero claro, ya cuando nos dieron el tema y demás, pues estuvimos dándole vuelta y decir, vale, ¿qué puede encajar? Que podamos usar la pistola, porque estábamos empecinados en usar la pistola. Y fue como, vale, pues podemos hacer una especie así, rollo pilla-pilla, rollo prop hunt, que sea bajo el agua, ¿no? Al final, ¿la burbuja dónde hay? Pues la burbuja marina. Que al final es verdad que, si bien no está tan presente en el juego, de tanto en tanto ves bastantes burbujillas por allí. Y ya está, la idea realmente surgió así. Bueno, yo lo de súper a favor de las pistolas, que he estado ahí jugando ahí, pium, pium. esto, el videojuego tiene como una historia. Sí, a ver, la historia es básicamente un futuro así rollo de historia distópica, que además a mí me fascinan esa historia. Y pues básicamente sería un mundo súper urbanizado, las grandes corporaciones pues ya han edificado por toda la superficie, chunguísimo todo. De hecho, en la ciencia ficción a eso se le llama Ecumenópolis, que es algo, lo dicho, me encantan mucho esas cosas. Y pues ahora están buscando como alternativas, entonces pues ahí pues exploramos varias cosas y al final nos quedamos con el fondo marino, pues algo que tenemos también cercano y es un poco alegoría a hoy en día, ¿no? Que no estamos tan distantes de ese mundo distópico. Sí, la verdad que sí. Y bueno, ¿en qué consiste un videojuego? ¿Qué es lo que hay que hacer? Realmente las mecánicas son bastante sencillas, simplemente hay dos jugadores. Uno usa un mando normal de la consola y otro la pistola. Un jugador se tiene que hacer pasar por un NPC entre tantos que hay en la pantalla y ir cambiando corales que hay también a lo largo del nivel por edificios. Y entonces el otro jugador que hace el rol de cazador tiene que averiguar cuál es el infiltrado y tiene que cazarlo. Obviamente pues tiene sus limitaciones, por ejemplo tiene solo 3 disparos, entonces no puede ir disparando a lo loco y... Pero bueno, al final es un juego de como... Adivinar, uno se esconde y otro pilla, es que es el pilla-pilla tal cual. Ah bueno, la máquina esta que es súper antigua, ¿de qué año era? Al final lo has... Sí, la consola salió en el 1983. Lo que pasa es que también es como te he comentado antes por encima, cada cartucho tiene unas especificaciones diferentes. Entonces, conforme fueron saliendo cartuchos más potentes, pues también la consola daba para más. En ese sentido, nuestro juego estaría más orientado a finales de los 80, a principios de los 90. Sí, que se ve un poco como los gráficos estos. Sí, sí, al final es un estilo pixel art, que realmente lo único que se podía hacer en ese entonces, no tiene mucho más, obviamente con sus truquillos y sus cosas pues puede parecer mejor o peor, pero al final es eso, un estilo, intentar ser fiel a cómo se veía en los juegos en ese entonces. Bueno, ¿tú estás con el diseñador gráfico de videojuegos o haces también videojuegos? Yo he hecho el arte en este videojuego, yo es que voy un poco por ahí todavía buscando mi camino. Yo hice el ciclo de animación 3D, entorno interactivo y videojuegos, entonces yo sí que es verdad que tiro más por la parte del 3D, lo que pasa es que el pixel art también me gusta mucho, pero a su vez también estudié producción audiovisual. Entonces pues también tengo mis cosillas de que estoy produciendo películas y demás, un poco a ver qué sale, ¿no? Pues, por ejemplo, en ese sentido, es que casi que me da más trabajo ahora mismo la producción. No sé si os sonará, pero Estela, un cortometraje de animación que salió hace poco, pues yo estuve trabajando. Medio famosillo, ganó el premio Carmen a Mejor Animación y demás. Qué chulo, oye, pues enhorabuena, la verdad. ¿Y cómo ves este tipo de encuentros y eventos que se están haciendo en Granada? Bueno, a mí me encantan, vamos, yo soy el primero que echa una mano. Este año yo participé de staff también a la vez que hacía el videojuego en la Global Game Jam aquí. Pues al final esto es una comunidad pequeña y todo el mundo tiene que poner su granito de arena. Y más para cosas que a mí me parecen tan interesantes, al final conoces un montón de gente nueva que comparte tus gustos y haces contactos, echas una mano, luego hay un montón de gente que conozco en el evento con la que luego yo me llevo en mi vida privada, desde luego. Jope, qué guay. Pues muchísimas gracias. Bueno, Paula, cuéntanos un poco qué haces a nivel de juegos. Pues yo trabajo principalmente con juegos narrativos de rol. Y mi tema principal es la ciencia ficción, pero siempre intento buscar un punto de vista de feminismos. Mis personajes principales son mujeres y personas no binarias. Y el objetivo es un poco darle una vuelta a la ciencia ficción, que muchas veces la mayoría de historias de ciencia ficción que conocemos son muy masculinas o exploran una serie de temas... Eso, demasiado masculinos, mucha acción, mucha aventura, pero sin un trasfondo alrededor de los personajes o cómo se sienten o simplemente que haya cierta diversidad entre los personajes. Y bueno, pues es lo que yo intento trabajar en mis narrativas. Intento crear juegos que se pueden jugar o con amigos o en solitario, que se llaman solo journaling. Y concretamente el que has cogido, Aspirantes Espaciales, intenta ser una historia un poco cómica, pero también con una historia más o menos amplia, que sea muy personalizable. Entonces se centra un poco en tipos de jugadoras. Entonces tú eliges una serie de personajes y dependiendo de esos personajes puedes hacer un tipo de tiradas u otras. Y luego tiene una serie de tablas de eventos. Entonces la idea es ir escribiendo un diario utilizando esas herramientas. Lo más llamativo que puede tener ese juego es que puedes elegir hacer una historia más, digamos, aventurera o una historia un poco más tranquila y puedes ir mejorando tu nave dependiendo de un poco la personalidad de los personajes. Y bueno, la mayoría de personajes que se sugieren en el librito son mujeres, la capitana, la ingeniera, etcétera, etcétera, pero también te da la libertad de poder construir tus propios personajes en el caso de que se quiera. Y está escrito entero en género binario, que eso ha sido una cosa que he peleado mucho con las tiendas y tal, pero que al final les ha gustado. Jope, qué chulo. Y bueno, estoy viendo aquí hay dibujitos también. ¿Eso los haces tú? Sí, lo hago yo todo, la narrativa, los dibujos y eso. De hecho, es lo que estaba comentando a otra gente que estaba preguntando antes. Soy informática, pero evito mucho en este tipo de cosas programar y tal, porque no quiero hacer la parte artística. Y de hecho, están disponibles en itch.io y me he hecho una licencia de Creative Commons anti-inteligencia artificial. Porque, bueno, es otro tema aparte, pero no me gusta nada el tema de IA, no solo por el tema de autores, sino también por la sostenibilidad, no la cantidad de agua que se necesite, demás, etcétera, etcétera. Y eso lo explico también dentro del juego porque me parece importante destacarlo. Jope, qué chulo. ¿Cuántos juegos has hecho ya? Es una pregunta difícil porque hay algunos que se han hecho, pero quiero darles una vuelta. Expuestos, tengo aproximadamente 5 juegos, pero hay alguno que quiero mejorar o darle una vuelta. Cosas del directo, esto no pasa nada. Aquí bebes, no pasa nada. Eso, quiero darle una vuelta a algunos. Especialmente tengo uno que de hecho es videojuego, pero se centra en la narrativa. Y ese quiero intentar hacer una versión de juego de rol físico y una segunda parte también de la parte de videojuego. Pero bueno, son planes de futuro poco a poco. Pues está muy bien. ¿Y dónde se pueden encontrar pues estos juegos? Estos juegos son, la mayoría pueden ser descargables. De hecho, los estoy poniendo también en formato para que se puedan hacer fanzines en casa descargándolos. Y se pueden encontrar en mi itch.io, que es itch.io tercera Nexus 6. Pero también voy a hacer una edición coleccionista de tapa dura de uno de mis últimos juegos y se van a poder comprar en una edición coleccionista físicamente, en una caja y demás, en la War Lotus, que es una tienda de la mayoría de Warhammer y Magic, pero también tiene juegos de mesa, y en el Bazar de Iglesias. Dentro de un tiempo estoy en la impresión y distribución todavía. Joder, pues qué chulo. Pues hasta aquí la primera parte del programa, con las entrevistas realizadas en el evento del Centro Arte Beat, con muy buena acogida, la verdad que me sentí como muy cómoda, y así que pues animo que si hacen más cositas que la gente pueda ir. Y bueno, nada, yo he de decir que tenía como cero preparación cuando fui ahí porque pensaba que era charla así unilateral y al final ha estado muy, muy guay, muy divertido interactuar con toda esta gente y poco más que deciros, así que vamos a pasar con la primera canción y volvemos enseguida. Cierra los ojos que no me puedo ver, cierra la boca que se te va a caer, apaga la vela, yo la encenderé, la soledad pesa, pero ¡Oli, oli! Queridos y mis oyentes, seguimos en Grana de Mano. Pues efectivamente, era Mariconi y ahora está haciéndome de asistente, preparándome el café y la tarta de manzana que sobró en el CSEO. Así que ahora luego desayunaremos. Vale, ya está, ya está. Ya está aquí la guerra. ¡Ven! Bueno, ya está aquí la patrulla canina, como podéis ver. Me sale como súper mal todas estas interrupciones por si luego no pilláis la información, pero es que me parece tan neurodivertido todo que no quiero cortar esto. Bueno, ya está aquí mi café y mi desayuno. Vale, es que hay perros, ¿vale? En el estudio, entonces van a hacer ruido y me parece estupendo. Así que nada, y vamos ahora con la actualidad. Empezamos en Valencia, comentando la campaña antirrepresiva que han lanzado les compañeres. Y procedo a leer. Tras la fuerte represión iniciada en los últimos tiempos en Ciudad Bella, Valencia, contra el movimiento transfeminista que lucha por el derecho a la vivienda, la autogestión y los espacios liberados, hemos decidido comenzar esta fuerte campaña como respuesta, como forma de combatir la represión de manera colectiva y frente a la desmovilización que la misma supone, y así utilizarla para movilizarnos más y conseguir el efecto contrario. Esta campaña engloba la rifa San Valentín, el Flipar, un festival de cine antirrepresivo, la creación de bar, biblioteca antirrepre, encuentros de autoformación, eventos con charlas y talleres, campaña de denuncias públicas de torturas en comisaría, generación de un grupo de apoyo, colaboraciones con otros colectivos locales y de otras ciudades, la publicación de un manual de detenciones con perspectiva queer, acción directa. Y bueno, van a hacer una rifa antirrepre súper chula, que el sorteo será en los días 9, 10 y 11 de mayo en el evento antirrepresivo de Ciudad Bella en el CSOA CSM. En esta rifa antirrepre, algunos de los premios que están muy chulos son una bicicleta chulísima, juguetes sexuales expropiados, que esto me encanta, tatus de gente gay, obviamente, porque ya veo quién hace esto, impresora de pegatinas expropiada, genial, artesanía gorda queer de cutreces, ropa tuning a la carta, cenicero artesanal, collar de perris, bueno, muchísimas cosas. También deciros que si queréis boletos de lotería, podéis contactar en el Instagram @q13es con dos es al final, enviando un mensaje directo. Y continuamos con la actualidad. Decir que en Granada leí hace poco una noticia, en un medio de prensa que obviamente es horrible, para que vamos a engañarnos. Y bueno, que el vecindario de Realejo pues advertía de que habían señales en las casas para ser ocupadas y que iban a pedir a la Junta de Distrito más vigilancia y que eso se extienda a los barrios. A ver, Caris, esto con vigilancia policial no se soluciona. Sinceramente, no sé por qué, tengo como una súper intuición paranoica de que estas señales, que igual son marcas que pone la empresa para hacer pisos turísticos o algo así. Pero bueno, que al final las asociaciones vecinales, antes de pedir más vigilancia policial contra el movimiento Ocupa, igual deberían de solicitar una protección del barrio frente a la gentrificación y la proliferación de los pisos turísticos, que es lo que hace al final que el barrio se vaya a la mierda, con perdón de esto. Y bueno, y ya está, me voy a callar porque al final esto me hierve un poco la sangre. Y bueno, a colación de todo esto, otra noticia que creo que no va a llegar a los medios de comunicación convencionales es que hace una semana, bueno, creo que una semana o dos semanas, se ha producido el desalojo de una vivienda donde vivían aproximadamente 10 personas, por lo que me han ido contando, y algunas de las cuales menores de edad. Estas personas pues se han quedado en la calle in situ, sin tener un recurso residencial ni habitacional. Encima, con las lluvias que han estado habiendo toda la semana y con el frío que hace. También decir que actualmente se está dando apoyo a estas personas desde colectivos autogestionados relacionados con la lucha por la vivienda, aunque no estaba muy pendiente. Igual podéis encontrar más información en las redes a ver qué está pasando con esto. Yo, si tengo más información, pues la diré, y si no, en otros programas seguro que sale. Bueno, y también recordar que el 18 de marzo hay previsto un desahucio. Aunque el programa se va a emitir más tarde, creo que es importante recalcarlo, que ahora mismo Granada está en este clima respecto a la lucha de la vivienda. Y, por supuesto, agradecer a toda esa gente y a aquellos colectivos, una vez más, que ponen energía y cuerpo para continuar construyendo un mundo donde no haya casas sin gente, ni gente sin casas. Y bueno, vamos a finalizar ahora con una noticia bastante triste, ya que en la ciudad de Los Ángeles ha sido asesinada una mujer trans migrante y trabajadora sexual a manos de la policía. La mujer llamó a los servicios de emergencia solicitando ayuda porque estaba siendo secuestrada, a lo que acudió la policía y acabó asesinándola. El titular de la noticia es: una trabajadora sexual trans llamó al 911 para denunciar un secuestro. Los oficiales de policía de Los Ángeles le dispararon y la mataron. Linda Becerra Morán, de 30 años, murió el 27 de febrero después de semanas con soporte vital, dejando a sus amistades y defensores de la comunidad conmocionados. Una vez más, los cuerpos y fuerzas de seguridad de cualquier estado no dejan indiferente a nadie, nos siguen asesinando, y creo importante que a pocas semanas del Día Internacional de la Visibilidad Trans sigan ocurriendo estas cosas y que ni siquiera podamos tener acceso a ningún tipo de protección y atención en caso de emergencia, porque al final el sistema nos asesina, nos violenta y nos invisibiliza constantemente. Así que bueno, os voy a dejar esta canción al hilo de todo esto y seguimos a la vuelta. Oli, oli, estamos ya de vuelta y vamos a empezar con la agenda cultural. De cosas que han pasado, pues aparte del evento de Artebeat, donde habéis podido escuchar en este mismo programa las entrevistas, el mismo día, 17 de febrero, hubo una charla en el Faro Taller sobre TOC, manías o convulsiones. Está grabada, así que en breves en la cotelera la podéis escuchar en cuanto tenga tiempo para editar esto. O sea, lo siento, jeje. Otras cosas que han ido pasando a lo largo del último mes es que ha nacido un colectivo nuevecito que se llama Transmasculitos en Granada. Bueno, ahora los perros están haciendo BDSM totalmente, son súper maricones. Nada, están contentos que van a la radio. Vale, y el 7 de marzo fue la charla de introducción del libro Discatopía, y conversatorio disléxico con Paloma S. Michavila. Todos estos ruidos son de los perris, o sea, no pasa nada. Voy a intentar poner luego música de fondo. En fin. Y que bueno, esta charla también está grabada y que próximamente también estará en la coctelera, obviamente cuando me dé la vida pa... Mierda, se me olvidó la grabadora. En fin, bueno, ya está. Y también decir que el 7 de marzo hubo una mani nocturna y también estuvo la mani del 8 de marzo, donde colectivos y personas autoconvocadas de Granada, donde invitaron a sumarse al espacio antirracista, antiespecista, queer y de trabajadores sexuales para marchar juntos dentro de la manifestación oficial del 8M en Granada. Creemos en la potencia de nuestras diversidades revueltas. Sabemos que nuestra lucha es por la vida toda. Y por eso nos encontramos en el desafío de tejernos para decir basta a este sistema donde todas las opresiones están conectadas. Migras, gordes, negres, loques, travestis, putas, marrones, discas, biboyeres, maricas, asexuales, intersex y más monstruos marcharemos juntos ese día y siempre. Porque un mundo sin nosotros nunca ha existido y nunca lo habrá. Para decir que el domingo... Sí, esto es para ti. Este taller es para ti, que lo sepas. El domingo 23 de marzo, en el Faro Taller, de 6 a 8... Te voy a hacer un comunicado ya. Bueno, y el 23 de marzo, en el Faro Taller, que es domingo, de 6 a 8, va a haber un taller de límites y consentimiento. Esto para cierto perro le viene bien. Y bueno, van a hacer el taller sobre estrategias del BDSM para tejer relaciones más comunicativas, impartido por @agaycrew, que es nuestra supercompi de sustancia púrpura. Y bueno, la aportación es voluntaria y consciente y hay un formulario para inscribirse. Y el día de antes, sábado 22 de marzo, a las 6 en la colectiva, hay una charla del pecado a la patología que organiza Granada Visible y trata sobre el pasado, presente y futuro de las terapias de conversión en España. Luego recordar que el 31 de marzo... Sí, tú sigue ladrando. Y que, luego recordar que el 31 de marzo es el Día Internacional de la Visibilidad Trans y que se va a convocar una concentración el 29 de marzo. Si tengo más información al respecto, pues lo pasaré en la descripción antes. Y si no, pues podéis buscar los perfiles de las cuentas de los colectivos Queer Cookies de la ciudad y podéis enteraros de dónde y a qué hora va a ser la concentración. Por último, recordar que el 5 de abril, por todo el Estado español, van a haber movilizaciones respecto a la lucha por la vivienda y que en Granada será a las 12 en Triunfo. Así que nos vemos en las calles. Y no se me ha olvidado que tengo que comentar el barril. Así que decir que el jueves 13 de marzo se organizó un barril en el CSO La Madriguera, con los tres programas más mamarrachos y precarios de Radial Maina, que son Las Muy Zorras, Sustancia Púrpura y Grana de Mano. Y fue espectacular, bueno, obviamente muy estresante a nivel organizativo y todo, porque al final somos poquita gente, pero sí que es verdad que hubo muchísimo apoyo de compis de la radio, de compis de... otros colectivos, yo me lo pasé genial poniendo trampas y aliándome con Peña que también estaba poniendo trampas. O sea, creo que fue lo más neurodivertido de todo. Yo me dediqué prácticamente toda la noche a estar en barra y cada vez que venía alguien de compi decía, toma, papelitos, y los tienes que poner por el CSEO y son trampas y no sé qué. Y la gente me seguía el rollo y me parece como súper divertido. La verdad que... yo estaba en un sótano, porque a mí me encanta estar en los sótanos, como aquí, sirviendo las tapas y la bebida, y iba escuchando de la gente que se lo estaban pasando muy bien, que había muy buen rollo, que había muy buen ambiente, el cabaret espectacular. Yo no lo pude ver, pero sí tuve un pase VIP, o sea que me quedo con mi pase VIP. Y bueno, también hubo un baile queer por parte de Jara, del colectivo Vórtice, que bueno, os leo un poco la presentación, que fue una rondeña monstruosa facilitada por Jara Juana del colectivo Vórtice de Granada, donde se queerizarizó el folclore cacereño del norte de Cáceres en una dinámica de baile distendida y mamarracha, donde se hablaron de jotas piornalegas, rondeñas veratas, nabos y tronchos de col, monstruos y demonias y algunos bailes queer como wack y twir. No sé si se hizo todo porque al final hubo que hacer varias adaptaciones y yo no lo pude ver, pero bueno, creo que también estuvo muy genial por comentarios de la gente que iba bajando y se estaba pasando to be white. Y luego finalmente estuvo el sorteo con Prince que me dio Diana y con Merchan también de la radio y con las fanzines de Sustancia Púrpura y las fotos super sexys que se hicieron las muy zorras. Así que bueno, enhorabuena a los ganadores, que tampoco sé quién es porque yo me dedicaba a estar en la barra. A mí una barra que me separa de la gente ajena me relaja. Pero bueno, me alegro muchísimo que también la gente que estuvo currando esa noche también se sintiera cómoda, que estuviera bien y no sé, muy bonito todo. Seguramente os comenten más en Las Muy Zorras y en Sustancia Púrpura las impresiones que tuvieron, pero todo muy agradable. Así que, bueno, ojalá se pudiera repetir. Y nada, os dejamos ya con la última canción y me voy a mi casa, que estoy súper cansada y mariconi también. Así que, chaito, hasta el próximo mes. Besitos. Porto amb mi les coses que em vas dir. El teu amor, el meu verí, una part de tu em floreix a dins. El meu amor, el meu destí. Sóc feliç, però del perill. T'estimo molt i també tinc por. Sempre porto un tros d'ahir i un altre cop m'escapo i un altre cop m'escapo. Sempre porto un tros d'ahir i un altre cop m'escapo. Van plorant els núvols grisos i ens fan enyorar el bon temps, el record del que vam ser. Que tot se'n vagi a la merda. Recordo que t'ho vaig dir, que seria millor així. No seràs, però m'ho vull creure, que al final s'ha decidit. Si en el fons som la veritat de tot el que ens ha passat, som la sort de seguir aquí. Segur que sí.